When I was a young boy, my father took me into... Saludos Antequera, muy buenas tardes, ya estamos aquí, estamos en Tiempo de Deportes, estamos en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com. Y hoy programa especial y encima fuera de los estudios centrales de nuestra emisora. Hoy nos hemos tenido que venir a la casa del Antequera Club de Fútbol, que esta radio es bienvenida a esta casa y yo lo sé. Y porque estamos de reforma, estamos maqueando un poquito nuestros estudios centrales. Ya les invitaré, quedan desde en este momento ya invitados todos a visitarnos en Aguardenteros 15. Y hoy estamos en la sala de prensa del Estadio Nuevo El Maulí. Con el presidente y con el vicepresidente primero del Antequera Club de Fútbol, que van a contarnos muchas cositas, sobre todo de la temporada que viene. Pues evidentemente habíamos anunciado y tenemos cositas en cartera, ¿eh? Que no se me ha olvidado a mí el amigo Antonio Ortiz. Por cierto, ya tenemos sede de esas semifinales y final del Campeonato de España de Balonmano Juvenil. Va a ser el Quijote Arena en Ciudad Real el día 29 y 30 de mayo. Se van a medir la fuerza los cuatro mejores equipos de balonmano en categoría juvenil. Y ya se están recibiendo por parte de los medios de comunicación y enviado por parte del Patronato Deportivo Municipal los papelitos que hay que rellenar para elegir a los mejores deportistas del año. Que acabamos de terminar, no el año, pero sí la temporada prácticamente. Esto lo vamos a ver colgado en el blog de Antequera Suda para que sean todos ustedes los que los elijan. Ninguna musiquita mejor me parecía a mí para hacer un programa monográfico de nuestra Antequera, para hacer un programa de nuestro fútbol, que esta versión del himno de nuestro Antequera Club de Fútbol por los García. ¡Vamos! ¡Hay que estar con nuestro fútbol! ¡Hay que estar con el Antequera! Y el equipo de Antequera hasta buen puerto llegó. Sus colores, blanco y verde, llenan el Madrid. Vamos gradualmente bajando esta sintonía, este himno de nuestro Antequera Club de Fútbol, versión que hacen los García, equipo de música antequerano, que le hace a un equipo de fútbol también antequerano el himno para llevarlo por bandera. Y saludamos ya, a mi izquierda tengo precisamente al presidente del Antequera Club de Fútbol, José Luis Morilla. José Luis, buenas tardes. Acércate un poquito más al micrófono, ahora parece que sí. Buenas tardes, ahora sí. Y tenemos también a Juan Aguilar, el vicepresidente primero de este Antequera Club de Fútbol. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sobre todo yo quiero hablar de fútbol y yo quiero hablar de la temporada que viene, porque la temporada 2009-2010 ya ha finalizado, empatamos aquí con el Almería B, al final a un tantito. Y las expectativas que había de esa temporada a principio no se han cumplido en absoluto. Ya se ha comentado que evidentemente ha sido un fracaso, pero ahora hay que partir otra vez, hay que levantarse y hay que seguir. ¿Y qué se plantea para la temporada que viene, presidente? Pues lo que se plantea es lo mismo que el año pasado, pero evidentemente corrigiendo los errores. Errores que hemos tenido nosotros, los directivos. ¿Se saben los errores cuáles han sido? Sí, evidentemente confiar en una persona que ha hecho las cosas mal. Y nosotros, que hemos confiado muchísimo en estas personas. Esos son los principales errores. Luego, tener un presupuesto muy por encima de nuestras posibilidades, ya que los resultados no acompañaban, y evidentemente esto pues acompaña que no entren los ingresos que estaban previstos. Entonces, eso este año no va a ocurrir. Este año nosotros hemos hecho un presupuesto acorde con los ingresos que vamos a tener, y vamos a intentar tener los mejores jugadores, pero con un coste realmente que podamos digerir. Se han llegado ya a tomar contacto, los primeros contactos con los jugadores, y parece ser que la respuesta no está siendo muy halagüeña. Pues la verdad que no lo sé. Nosotros hemos designado unas personas que se han ofrecido gratuitamente, y hay que decirlo así, aunque no sean de Antequera. Sabéis que en uno de los programas que yo tuve contigo, lo que dije es que había, a ver si había personas que pudieran colaborar con el Antequera, que pero colaborar, cuando se dice colaborar, es colaborar sin percibir ningún sueldo, ni nada. Y en este caso este señor se ha ofrecido para plantear un proyecto y nosotros lo hemos visto muy aceptable. Este hombre, y hablamos de Carlos Calderón, se dedica a la representación de jugadores, evidentemente también tiene entrenadores. Él va a ser la persona en la cual ha confiado, ha depositado la confianza a la directiva en hacer esa plantilla, en que traiga al nuevo técnico. Efectivamente, nosotros lo que hemos depositado la confianza en este señor, y evidentemente cada vez que vaya a traer a alguien nos va a informar, o informará al vicepresidente, o me informará a mí, pero siempre informará a alguien. Este señor no va a dar un paso previamente sin consultar con nadie. Y a este señor se le van a marcar las mismas directrices que se le marcaron en su día a Juan Manuel Barroso. Mire usted, estos son los dineritos que se puede gastar el Antequera Club de Fútbol y de aquí no puede usted salirse, ¿no? A este señor sí que se le ha marcado. En el caso de Juan Manuel Barroso se le marcaron. Lo que pasa es que, claro, si me trae los contratos dos meses después de empezar la liga con una serie de condiciones que no se habían pactado, pues yo cometí el error de aceptarlo. Posiblemente yo hoy no lo haría. Yo diría no. Esto no es lo que se ha previsto, este no es el presupuesto que está previsto y esto no se hace. Pero en aquel momento pensé más en la imagen de la Antequera que en los posibles compromisos, pensando en que íbamos a llegar arriba y que el planteamiento era bueno. Y yo reconozco que el primero que se equivocó fui yo. ¿Cuándo ha pensado el presidente que el proyecto no salía bien? Cuando llevábamos 8 o 10 partidos, ellos me decían que yo era muy negativo, pero yo siempre lo decía, que no veía el equipo con garra. Porque un equipo puede ser técnicamente más bueno o más malo, pero la verdad es que la garra en el campo no la demostraban los jugadores. Los jugadores yo los veía muy pasivos, sin ganas. Todas las culpas no se le puede echar a un entrenador. El entrenador hace un equipo. Pero realmente el entrenador no es el que corre, no es el que juega, no es el que marca. Los que tienen que marcar esa pauta son los jugadores. Y lamentablemente nosotros hemos tenido muy mala suerte. Sí, sobre el papel eran muy buenos, pero en el terreno de juego la verdad es que no han dado la talla. Si el presidente es un empresario que apuesta evidentemente por las cotas más altas, ¿había margen de maniobra en ese momento que usted se dio cuenta de que la cosa no iba bien? Era difícil porque el presupuesto era más alto de lo que nosotros podíamos soportar. Es decir, nosotros hemos hecho unos cálculos con unos ingresos que al final no se han conseguido. Entonces era muy difícil en aquel momento. Posiblemente este año sí que tengamos un margen de error si es que hay algo que se pueda hacer. Porque el presupuesto este año es un 50% más barato que el año pasado. Es decir, que nosotros lo que hemos hecho este año, no. Si el año pasado nos equivocamos, este año por lo menos en el tema del presupuesto no nos vamos a equivocar. ¿Y con qué miras está ese presupuesto? ¿Dónde se va? Bueno, ya hemos dicho que la confianza se la ha depositado en Carlos Calderón y él va a ser el encargado de intentar tener competitividad en la plantilla, porque evidentemente el proyecto es para estar arriba, ¿no? El proyecto es para hacer un papel bueno. Yo, el decir vamos a estar arriba en el tema del fútbol es muy complicado. Es decir, hacer un proyecto con gente joven, con gente que se implique, con gente que no vengan de paso en el fútbol, que vengan a aportar algo. El ejemplo lo tenemos con los dos chicos que hemos traído de este señor, de Carlos. Uno es Kini, que por el precio modérico de 600 euros es un chico que se rompía en el campo cada semana. Y el otro es Sahur. Quiere decir que nosotros el planteamiento este año es gente joven y posiblemente que nos puedan dar una sorpresa. Que estamos arriba, encantado. Que no estamos arriba y jugamos bien, hacemos un buen papel, pues bueno, intentaremos estar lo más arriba posible. Consciente es el presidente del Antequera Club de Fútbol, y ahora vamos a ir con el vicepresidente, que ha habido una comunión en los últimos partidos entre equipo y afición, merced a esos canteranos, a esos Fran, a esos Alespino, a ese Luis bajo palos, que es el único que hemos dicho aquí en los medios que está un poquito verde. El resto ha comunicado con la afición como no se veía de hacía tiempo. Eso es una cosita que se debería de seguir manteniendo, ¿no? Nosotros vamos a contar con la juventud de aquí de la cantera y apostamos por la cantera. Pero hay una cosa que no tenemos que perder de vista. La cantera todavía no está para hacer un equipo, como muchas veces se dice en otros medios, que tenemos una cantera, que podemos hacer un equipo. Esto es muy fácil. Hacer un equipo con la cantera nos puede pasar lo mismo que al Torcar. El Torcar es un equipo de chavales todo de aquí y al final ha descendido. Y yo, la verdad, yo personalmente y los miembros de esta junta directiva no estamos en el fracaso. Es decir, la gente al final quiere un resultado y quieren que el equipo esté arriba. Yo lo entiendo, que muchas veces decir, la cantera basta. Pero va a estar con una serie de señores, con una cierta experiencia y con un poquito más de valía. que lógicamente ya depende del entrenador, que ponga a los canteranos, no los ponga, porque uh-huh. nosotros lo que nunca hemos dicho, a quién deben de poner y quién debe de no jugar. Uh-huh. Juan Aguilar, el vicepresidente primero del Antequera Club de Fútbol, buenas tardes. El hombre de la cantera, el hombre que siempre he hablado yo con él y estaba ERQR, incluso ve al patrocinio muchas de las equipaciones de esa cantera, tiene que seguir contándose con la cantera, ¿verdad? Hombre, claro. La cantera, tú sabes que es una cosa que desde que yo estoy en la directiva he intentado de cuidar mucho. Creo que las personas que tenemos llevando la cantera son unas personas súper válidas, que quizás a lo mejor no están lo valoradas que tendrían que estar, y lo reconozco desde la directiva, pero cada día estamos dándole más calor y trabajando en conjunto con ellos. Y bueno, pues este año se ha demostrado que la cantera, ya que trabajamos tanto con ella, mira el papel que han hecho en los últimos partidos. Sí es cierto, como dice el Presi, que realmente no se puede hacer un equipo solo con la cantera, porque evidentemente nosotros somos una directiva que queremos estar arriba y queremos que el aficionado disfrute de otra vez de los puestos de ascenso, de los play-offs, y si es posible llegar otra vez a donde creemos que tenemos que estar, pues tenemos que hacer un equipo competitivo, junto con la cantera, claro. ¿Qué se le puede ofrecer en esta temporada al aficionado? Ya que has hablado del aficionado, ¿cómo se va a intentar enganchar de nuevo a la afición? Bueno, la afición es muy complicado, el tema de la afición. Yo solo puedo hablar de Antequera porque es el único club que he estado y creo que estaré, siempre lo digo. Y de esa hablo yo, de la afición de Antequera. Claro, y la verdad es que una afición que yo siempre digo que bueno, pues que al final querrá que dé resultado, y si nosotros vamos ganando partidos domingo a domingo, pues la gente incluso pues no solo viene aquí, sino viaja con el equipo, que de hecho, bueno, pues alguna vez han viajado, pero en definitiva lo que quiere el aficionado es que saquemos puntos, que estemos arriba y que puedan presumir de que su equipo ha ganado y que ganan ellos también, claro está. Bueno, y a partir de ahora, presidente, vamos a hablar un poquito de números, porque yo sé que el presidente también es un hombre de números y hay que hacerlo siempre que se intenta dar un paso y un nuevo proyecto. ¿Va a bajar mucho el presupuesto? ¿Va a bajar en un 50% sobre qué presupuesto nos vamos a mover en la nivel? Pues aproximadamente sobre unos 250.000 euros. Pero dentro de estos 250.000 euros hay que contar 250-280, estará ahí. Pero hay que contar con que la base, que son 7 equipos que tenemos... ¿De ahí va a salir también el dinero? Sí, sí. A la Antequera le cuesta sobre 70.000 euros. Muchas veces los espectadores se piensan que es que el dinero solo se utiliza para los jugadores del primer equipo. No, no. Nosotros tenemos 7 equipos en categorías inferiores que al propio Antequera le cuesta aproximadamente unos 70.000 euros todos los años. Es decir, que a veces los padres se piensan que las equipaciones de los críos las regalan, que los viajes de los críos los regalan, que los árbitros, y no es así, ¿eh? Y es bueno que la gente sepa que nosotros apostamos por la juventud, que aunque no jueguen en el primer equipo, pero que estamos creando ahí una escuela, una base, a costa de los presupuestos de la Antequera, de lo que aportan todo el pueblo antequerano, porque en definitiva el dinero sale de Antequera. ¿Se ha comunicado ya Carlos Calderón sobre qué técnicos tiene? ¿Tres sobre en su agenda tenerla sobre la mesa? ¿Tiene dos? ¿Se va a contar con el técnico de la zona que conozca mínimamente la categoría de la tercera división? Se quiere contar con técnico de la zona. ¿Tenemos nombre? Yo sé que él tiene algunas negociaciones, pero lógicamente, como no las tiene cerradas, yo creo que no es correcto dar nombre de algo que no está hecho. Yo creo que lo más correcto, y además nosotros siempre pensamos así, lo hablamos muchas veces, a veces los medios molestáis, pero yo creo que lo más correcto es dar una información cuando ya se ha realizado el fichaje y ya está hecho. Es decir, el tener un contacto con un entrenador o con un jugador, lo único que puede provocar es que tenga otra oferta de otro equipo y nos pueda fastidiar. Entonces, entendemos que en estos momentos, hecho, no hay nada. Lo que sí está claro es que será un entrenador de la zona. Total, que estamos en tiempo y forma, aunque se pueda parecer que estamos tarde, acabamos de finalizar la temporada, pues hace un par de días, y ya está la maquinaria en funcionamiento y parece que está adelantada. La máquina en funcionamiento estaba antes de terminar la temporada, lo que pasa es que nosotros entendíamos que no teníamos que decir si iba a seguir Mena, si iban a seguir estos jugadores, pero por respeto a ellos, nada más, no es por otra cosa, porque claro, la gente se piensa muchas veces que esta directiva actúa de una manera, yo diría, muy dictatorial, que siempre está, y no es así. Nosotros entendemos que tenemos que respetar a los jugadores que tienen el último partido, y a partir del último partido es cuando hay que comunicarle, mire usted, esta es la oferta que le podemos pero hacer y ya está. Si usted le comunica a los jugadores después del último partido disputado en Liga y también a un entrenador de margen de maniobra, qué tiempo tienen esos jugadores y ese entrenador de buscarse equipo, de sondear el mercado, de decir estoy libre, de abrir los ojos, porque ya saben que en su club, en el que están terminando la temporada, no van a seguir contando con ellos. Eso es norma en todo el fútbol nacional. Bueno, pues por lo visto aquí se mira mal de que se le comunique después del partido, yo no lo entiendo. Y evidentemente tengo que decir una cosa. Lo que es el tema del entrenador que tanto se ha acusado a esta junta directiva, yo personalmente llamé al representante o al amigo, pondremos entre comillas porque yo no sé si es su representante, pero a la persona que me trajo, Óscar Mena, y yo le dije que no iba a continuar. ¿A la hora de fichar a Óscar Mena con quién habló usted? Con esa misma persona que se lo comuniqué. Bueno, entonces no está mal hecho, digamos. Yo creo que no, y es más, Óscar Mena, cuando yo hablé con él el lunes, que yo hablé después del partido, se lo dije, mira Óscar, se ha decidido esto, no sé si equivocada o acertadamente, por unos motivos que no piden al caso, y nada más. Y entonces él me dijo que sí, que efectivamente este señor le había llamado. Eso me lo dijo él, pero que no era su representante. Digo, pues yo no lo sé, pero que esta directiva siempre procura de actuar lo más correcta posible y nunca engañando ni mintiendo a nadie. Eso sí que lo puedo decir, y lo puedo decir con la voz muy alta. Con convencimiento, vamos a hacer un mínimo alto en el camino, vamos a seguir hablando de Óscar Mena, de los jugadores que ya han dicho que no van a seguir aquí, y vamos a hablar de la directiva. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería, no dé más vueltas. Abre sus puertas Malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos. Nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Si quieres un entrenamiento profesional, ven a entrenar a Gimnasio Club Torcal. Te asesoramos en todos tus objetivos con todos los entrenadores titulados federados. Preparación de oposiciones, recuperación de lesiones y un largo etcétera. En Gimnasio Torcal tenemos servicio dietético y nuestras actividades son musculación, pérdida de volumen y peso, karate, karate infantil, aeróbic, spinning. Recuerda, Gimnasio Club Torcal, estamos en calle San Pedro 65, Antequera. Dictado. Para hacer un deporte, lo principal es el deseo. Las ganas de superarse. El resto, lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9:00 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local. Antequera Suda. Presenta y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues aquí seguimos, señores. Seguimos en el 107.7 de la FM. Estamos, como todos ustedes saben, ya les he dicho, fuera de los estudios centrales de Radio Torcal, que están en Aguardenteros 15, que le estamos dando un maquillaje, y estamos en la sala de prensa del Estadio Nuevo El Maulín de Antequera. Y vamos a seguir hablando con el presidente, con José Luis Morilla, y con el vicepresidente Juan Aguilar. ¿Qué decimos de la Junta Directiva? Nos estamos quedando. Decía Óscar Mena que estaba en su última comparecencia, que estaba como un cuadro, porque nadie le había dicho nada, y prácticamente la directiva de Antequera se está quedando un poquito en cuadro, ¿no? Bueno, se está quedando en cuadro, ¿no? Yo creo que la directiva, lo que pasa es que una cosa es decir las cosas como se dicen y otra cosa es la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La directiva de la Antequera tiene una reunión el miércoles, en la cual acudimos los que somos, porque en realidad somos seis, no somos más, seis o siete. Y ahí se hacen dos planteamientos. Se hacen dos planteamientos de lo que se va a proponer para la próxima temporada. Por parte de un miembro de la directiva hace uno y por parte del presidente hace otro. Y evidentemente se discute. No es lo que dicen algunos medios, que lo que hace el presidente es decir esto es lo que se hace aquí, esto es lo que se hace aquí. No. La reunión duró 4 horas para discutir eso nada más. Y dentro de los planteamientos, pues se hacen dos planteamientos, uno más coherente que otro, desde mi punto de vista, nunca desde el punto de vista del otro. Y un planteamiento, es decir, un presupuesto en el cual se marca pues una serie de cosas, donde se dice que se le va un dinero al posible entrenador que proponían, que era Óscar Mena y su ayudante, para que hiciera una serie de fichajes, y yo a ese planteamiento digo rotundamente que no. Que yo puedo aceptar el planteamiento de buscar otro entrenador y hacer el proyecto con una serie de jugadores que están y la cantera, y no apostar simplemente a estar entre los 9 o 10 primeros, como mucho. Y yo digo que yo soy un ganador nato, y yo hago mi planteamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago mi planteamiento, con el mismo presupuesto, más o menos, yo digo una cosa: yo estoy de acuerdo en este planteamiento, yo me comprometo a buscar el dinero que pueda faltar en mi planteamiento, pero en el otro planteamiento yo lo único que hago es proponer que si falta dinero, lo tenemos que poner todos los miembros de la junta directiva. O buscarlo de donde haya que buscarlo. Cuando digo poner, es buscar la forma de que el dinero entre. Yo no digo que lo ponga personalmente nadie, porque eso nunca lo he dicho. Nunca. Y están ahí los que se han ido y los que están dentro. Lo único que ocurre, bueno, pues que se discute y al final decide una mayoría, menos dos, que se acepta el planteamiento de ser ganador nato, de estar arriba, porque si estamos aquí... Se acepta el planteamiento de José Luis Morillo. Exactamente. Y el otro planteamiento que no, y estos señores deciden dimitir. Pues me parece muy correcto y se la acepta. Lo único que ocurre es que la dimisión la dicen allí en aquel momento, y dicen, bueno, nosotros ya lo comunicaremos. Nosotros dijimos, se hace una rueda de prensa, se comunica, no, no, lo haremos nosotros y ya lo diremos. Nada más. Es que no hubo nada más. A partir de ese momento, esta junta directiva nunca ha tenido, nunca, la intención de mentir a nadie. Simplemente que cuando este señor comuniquen, porque lo tienen que comunicar, y creo que el domingo dejaron una carpeta con los papeles ahí, digo creo porque yo me lo he encontrado hoy, pero a mí nadie me entrega nada, y lo acabo de firmar. ¿Y cuántos directivos estaban a favor de la propuesta de seguir con Óscar Mena? Todos menos los dos que dimitieron. No, no, a la propuesta de seguir con Óscar Mena. De seguir con Óscar Mena, de seguir con los canteranos y de complementar esa plantilla con otra serie de jugadores. Dos los que dimitieron. Yo creo que si se hace democráticamente, hay que aceptar el perder y el ganar. Porque si realmente se querían ir de la junta directiva, que ya lo mejor, que son los motivos que dan, que me parece muy correcto, pues no tenían ni que haber planteado nada, tenían que haber dicho, mire usted, fulano, yo no estoy de acuerdo, yo estoy cansado, yo tengo problemas personales y me voy a marchar. Y se acepta, no pasa nada. Si es que aquí nadie tiene que estar obligado. Estamos aquí todos porque queremos estar. Y yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si hay otra persona que se quiera hacer cargo delante que era, yo personalmente me voy, de verdad. Os lo puedo decir, yo no, a mí no me gusta estar, no intervengo en los medios, no salgo haciendo declaraciones. Yo estoy aquí porque siento la Antequera. Yo no digo lo que dice un señor de un medio de comunicación, que es Antonio Fuente, que él no siente la Antequera. Pero no me negará, presidente, que usted siempre se sale con la suya. ¿Cómo se la arregla? No. Pues porque por sentido común. O tendrá muchísimo poder de convencimiento. No, por sentido común, Paco. Porque el sentido común es el que predomina. Sentido común es que si estamos aquí perdiendo el tiempo, porque estamos perdiendo el tiempo, porque nos gusta, porque no nos obliga a nadie, lo más normal es que disfrutemos. Yo, ayer, si en vez de ser el Almería, el que está ahí en el campo esperando, es el Antequera, a mí se me ponen los vellos de punta y lloro a lo mejor. Pero a mí, entrar para adentro y escuchar al aficionado que se va triste, yo me quedo triste también. Entonces yo entiendo que eso es perder el tiempo. Yo soy un ganador nato. Y me gusta ser ganador nato. Yo no vengo aquí a decir que soy mejor ni que soy peor. No, no. Ellos lo saben. Mi forma de ser es ser ganador nato. Y si tengo que buscar los medios por ahí, los buscaré. Los buscaré. Pero evidentemente para disfrutar. Y para que disfruten te quieran. No para que un señor se dedique a decir que todo lo hacemos mal. Posiblemente hagamos muchas cosas mal, pero por eso pedimos ayuda. De estos señores que son tan listos y que en una tertulia dicen lo que dicen y opinan como opinan, que no pierdan el tiempo en esa tertulia, que vengan y aporte ese tiempo a la Antequera, que la Antequera se la agradece. Que la Antequera tiene las puertas abiertas. Juan Aguilar, más cositas que se pueda decir del proyecto, porque el proyecto no solamente se reduce a encargárselo a Carlos Calderón, ¿no? No, en ningún momento. Y quiero decir, bueno, de lo que estaba diciendo el presidente, que el presidente propone una propuesta igual que la hubiera propuesto cualquier otro directivo. De hecho, había otra. La podía haber propuesto yo, o Juan Villodre, o cualquier otro. Lo importante es que estemos de acuerdo. No importa quién la proponga. O sea, no es que el presidente siempre se sale con la suya, sino si es lo mejor para la Antequera. Nosotros tenemos que pensar por el Antequera, no pensamos por lo que piense el presidente o cualquier directivo, sino lo que veamos que es mejor para la Antequera. Aún, algunas veces, aunque no estés de acuerdo, pero tienes que, una junta directiva está para eso. Pero aunque no estés de acuerdo, pero tienes que tener que te asista la mínima lógica como para tú decidirte, aunque hombre, no estés de acuerdo, evidentemente, apoyar esa propuesta. Evidentemente tienes que estar de acuerdo en apoyarla. La propuesta de este año no es ninguna, es una propuesta totalmente ilusionante, puesto que, primero, nosotros no estamos aquí ni tenemos tiempo para poder hacer un equipo, estar pendiente de darle un equipo a un entrenador que decida fichar lo que él crea conveniente. Él tampoco sabrá de entrenar, pero lo mismo no sabe tampoco de jugadores, no sabe, y no podemos poner toda la carne en el asador, todo el dinero y todo el esfuerzo nuestro en una persona que no sabemos tampoco qué va a pasar luego. Y con referente a la pregunta que me hacías de qué más cosas va a haber, pues va a haber muchas más cosas. O sea, en principio, pues todo esto sirve para que nos sirva de experiencia todos los fallos que hemos tenido. Y bueno, ya que hay personas que salen de la junta directiva, entran otras personas nuevas en la junta directiva que iban a entrar igualmente. ¿Que se han ofrecido o que se han buscado? Se han ofrecido. O sea, hay, al final tiene afinidades, porque esto al final no deja de ser personas que empiezan a tener afinidades con un equipo o con un club y vas teniendo afinidades, van entrando en la filosofía. Muchas veces, vuelvo a repetir, más de acuerdo y menos de acuerdo, y se pone encima de la mesa, pues mira, yo veo que esto va por aquí y esto pues iría por aquí, y entre todos se une y se coge la que más nos interese. Eso siempre ha sido aquí. Pasa que os empeñáis en que el presidente, si es un dictador y siempre se sale con la suya, bueno, decís lo que queráis, pero bueno, la realidad es... La palabra dictador no la he dicho yo ni la voy a decir. Bueno, no, siempre digo, se sale con la suya, sí, yo no sé cómo se la arregla. Porque la es, es el presidente, pero, o sea, bueno, al final yo pienso que si una junta directiva toma una decisión, a la cabeza... A una propuesta que parte del presidente de la Antequera y al final se sale con la suya, ¿ves cómo yo razón? Bueno, se sale porque la propone él, pero vuelvo a decir que la podría haber propuesto otro. O sea, que no es una propuesta totalmente lógica. Nosotros sí teníamos muy claro, que ya habíamos hablado, que no podíamos irnos otra vez a esos presupuestos tan altísimos. Nunca se ha contemplado, y ahora la pregunta es para los dos, el proyecto de futuro que se ha visto en los mentirados de nuestro fútbol. Vamos a hacer un proyecto de cantera, vamos a esperar 3-4 años. Pero si tenemos que estar un añito en tercera, sufriendo un poquito para salvar la categoría, vamos a hacer cantera, no, vamos a hacer un proyecto de futuro de 3-4 años. Paco, eso es inviable. Es inviable por una sencilla razón. Los chavales se fijan en los jugadores de calidad. Yo no he visto ningún equipo que coja y meta a todos los jugadores de la cantera a decir, venga, aquí está. Eso es llevarlo al suicidio. Porque ahí tenéis un Barcelona que tiene un Boyan que lo está metiendo, dosificándolo. Lo que tú no puedes poner a un chavalito como Jorge con 17 años y decir, venga, de centrocampista en el Antequera. Eso es quemarlo. Eso lo dicen los técnicos. Por cierto, ¿de Jorge podemos decir algo? Pues nada, que es del Antequera, simplemente. Jorge, le digo ya al presidente que se va a ir al Málaga. Bueno, lo primero que tendrá que hacer el Málaga es comunicarle al Antequera que está interesado, porque el jugador tiene ficha con el Antequera y nosotros todavía no tenemos ninguna notificación del... Lo que sí vamos a tener muy clarito a partir de ahora, que si estamos invirtiendo un tiempo y dinero en hacer un plantel de chavales jóvenes, esto es para que se beneficie el pueblo de Antequera y el equipo de Antequera. No para que venga el Málaga, el Almería, el Cádiz, el Atlético de Madrid a decir, aquí lo tiene, yo me lo llevo. No, hasta ahí no, porque nosotros evidentemente estamos gastando un dinero y un esfuerzo, y si hay un chaval que sale, nunca le vamos a cerrar las puertas, eso está clarísimo. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que negociaremos en beneficio de la Antequera, como hacen todos los equipos. Hombre, mínimo esa cláusula que hay de derechos de formación, de dónde se ha formado el jugador, tiene que verse beneficiado el club del que sale. Eso está estipulado. Así, nosotros, para que vaya a la Antequera, evidentemente todavía no tenemos, para que vaya al Málaga no tenemos todavía ninguna noticia del Málaga. Se está escuchando, pero vamos, también se está escuchando que se ha fichado aquí a no sé qué entrenador, que se ha hecho. Los rumores tampoco tenemos que creer mucho. No, pero lo de Jorge, cuando yo lo he dicho, no es. Es un rumor. No es del todo un rumor, es un 90% de posibilidad de que se vaya al Málaga. Un 99,9%. Un 99,9%. No, un 99,9% era que Walter el año pasado iba al Málaga. Y en el minuto... Sí, a los dos minutos antes de firmar ese contrato se fue a hombre, otro, yo, a otro yo, equipo. Yo también te puedo comentar que no solo Jorge, hay seis jugadores cadetes, que también el Málaga está interesado, ahí encima de la mesa está, que el Málaga ya es la segunda vez que lo cita. Creo, no lo tengo, pero creo que según mis informaciones no va a ir ninguno, porque entre otras cosas, antes se podía ir un jugador a jugar al Málaga, y no quiero con esto desprestigiar a ningún club, por supuesto, y menos al Málaga. El Málaga es el club que más cercano nos queda de sí, primera división. Sí, pero antes tú te ibas a un club en el cual pues te daban tu chándal, jugabas en campos muy buenos, te daban alojamiento, te daban una serie de cosas. Hoy en día el Antequera tiene todo eso, no le falta nada de eso. Tiene buenos campos, porque ya afortunadamente no tenemos ya ni de tierra, ¿vale? Que vamos avanzando. Tenemos una de las canteras más importantes, y a la vista está que mira cómo el Málaga se interesa no por un jugador, sino por un montón de jugadores. El Betis está interesado en otro, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tenemos que entender también que la diferencia, que yo he tenido una reunión con los padres, y la diferencia ya es mínima. También hay que decir que luego todos estos jugadores lo ilusionan, se van y tienen que volver otra vez. Y tienen que entender que nosotros ya vamos a posicionarnos en una posición en la cual el jugador que se quiera ir tiene que pedir una baja porque pertenece a un club, que es un club de, formado por una junta directiva en la cual tiene un organigrama y tiene una estructura que queremos que los chicos estén lo mejor del mundo. No le vamos a cortar las alas a nadie, pero queremos que la Antequera vaya subiendo de categoría en todos los equipos de su base. Y para subir de categoría y ser cada día un club más importante, tenemos que quedarnos con los mejores jugadores. No podemos dejar que se vayan. Bueno, pues otro altito es el último que vamos a hacer. Hoy nos ha permitido la dirección de esta cadena pasarnos unos minutitos. Hasta las cuarto vamos a estar aquí. Estamos, entre comillas, en el lugar del delito, y lo digo siempre entre comillas, y a esto es lo que le quiero dedicar el menor tiempo posible, porque después quiero yo dejar a mis oyentes con buen sabor de boca. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Si quieres un entrenamiento profesional, ven a entrenar a Gimnasio Club Torcal. Te asesoramos en todos tus objetivos con todos los entrenadores titulados federados. Preparación de oposiciones, recuperación de lesiones y un largo etcétera. En Gimnasio Torcal tenemos servicio dietético y nuestras actividades son musculación, pérdida de volumen y peso, karate, karate infantil, aeróbic, spinning. Recuerda, Gimnasio Club Torcal, estamos en calle San Pedro 65, Antequera. Dictado. Para hacer un deporte, lo principal es el deseo. Las ganas de superarse. El resto, lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. Pues ahí tiene una de las mejores tiendas de deportes de Antequera, en el pleno centro de la ciudad, Base Deportes, Deportes Tránsito. Bueno, y hablamos de una cosa farragosa. A mí no me gusta hablar. Ayer tuve yo al compañero de los medios de comunicación que pues aquí sufrió un malentendido, sufrió un altercado. Nunca se tenía que haber llegado a esa situación. ¿Qué podemos decir de eso, Felipe? Hombre, yo lo primero que tengo que decir que yo me siento mal por los compañeros que estaban aquí. Y a ellos sí que les tengo que pedir disculpas, porque yo no suelo actuar así. Yo sé que soy un carácter fuerte, y la verdad es que llevaba mucho tiempo, pues este señor, diciendo en los medios que el presidente miente, y llega un momento en que uno revienta. Entonces, un señor que lo único que hace es hacerle daño a la Antequera, y yo, si tengo que discutir y tengo que decir algo, es en favor de la Antequera. Yo no quiero. Si este señor lo que pretende es que yo le dé una información privilegiada con respecto a los otros medios, que tenga una persona que siempre le pasa información, o que, es que eso no se puede permitir. O que este señor tenga algo en contra mía, cuando yo llego a la Antequera, este señor estaba percibiendo unos ingresos de 600 euros de sueldo y unos gastos de teléfono de 400, porque yo dije 1.000 euros, pero es lo que le costaba la Antequera. Y claro, yo digo que en estas condiciones no puede seguir. Si este señor todo eso se lo toma mal y tiene que hablar mal de mí, pues me parece muy bien, pero siempre y cuando no me falta el respeto. Y evidentemente me falta el respeto cada vez que habla y cada vez que habla en los medios. Y todo el mundo lo escucha. Y llega un momento que le dice: Antonio, cualquier día voy a perder los papeles. Y yo entiendo que no está bien. A nadie. Porque yo, en los años que llevo en Antequera, nadie puede decir que yo le levanto la mano a nadie. Nunca. Sí que me arrepiento, pero no por él. Me arrepiento por las personas que estaban aquí. A eso sí que les pido disculpas. Y al resto. Es decir, pero no le tengo que pedir. Si él me pide disculpas por lo que dice a mí, yo soy un caballero y le pido disculpas. ¿Qué le dijo disculpas. Usted para que usted perdiera los papeles? Porque no me negará que los perdió. Me dice mentiroso cada vez que habla conmigo. Pero es que en este caso yo estaba con Manolo y yo le decía que yo le había comunicado al míster, no al míster, a su representante, que le había comunicado que no continuaba. Y él estaba hablando ahí. Y es más, y cogí el teléfono mío, llamé al representante, lo puse en manos libres y Manolo lo estaba escuchando, y él también. Y él contestó, esto es lo mismo que lo que ha dicho de que el presidente le dijo al entrenador que pusiera los juveniles. Eso es otra mentira más. Y entonces perdí los papeles. Porque tan verdad es lo primero de que yo le dije al míster que se olvidara de los jugadores, que no teníamos opción de nada y que contara con los juveniles, y eso es verdad. Yo no le dije a quién tenía que poner, yo le dije que contara, pero además se lo dije delante de los miembros de la directiva, delante de Juan, delante de Juanito, delante... Es decir, que yo no me invento nada, yo no tengo por qué mentir, porque es que a mí el mentir no me lleva a ninguna parte. Yo quizá a veces peque de no decir según qué cosa, porque soy prudente, porque no me gusta herir a nadie. Total, que no le pide disculpas. No, no, en ningún momento. De hecho, yo he estado hoy en la emisora presentando mis quejas y no le da ni la mano. Es que no se la voy a dar. Y digo más, si ese señor no se sigue comportando como se tiene que comportar, lo único que puede pasar es que le prohíba la entrada hasta en el Antequera. Porque es que no. Aquí se tiene que venir con respeto. Aquí a ningún medio se le ha negado nada nunca. Nunca. Nunca. Aquí se le ha facilitado todo. Lo que pasa es que este señor estaba acostumbrado que era el responsable de prensa y era el responsable de llevarse la información y ser el privilegiado y llamar. Y oiga, si yo con él he tenido horas y horas y yo le he dicho, Antonio, eres un buen periodista, pero te pierden la forma. Te pierden, incluso le he llegado a faltar el respeto, entre comillas, con la amistad, según dice él. Pero yo no, yo le he dado buenos consejos, le he dicho, dedícate a hacer periodismo. Claro, es que sacan las cosas de contexto, el decir... que le dan de jugadores de comer y él hacer como si fuera un chiste. También puedo decir yo que le da a Antonio Fuente de comer, ¿no? Porque lo invité un día a comer. Es que eso no se puede decir así. Hay que decir que se le ayuda a los chavales y cuando se hace algo, se tiene uno que callar. Bueno, él no va a iniciar, según nos confesó ayer en esta emisora en Radio Torcal, ninguna acción legal. El presidente de la Antequera va a iniciar alguna acción legal en contra de Antonio Fuente y con esto cerramos el tema. El presidente no va a iniciar alguna acción en contra de Fuente, sino en contra de algunas personas más. Si realmente yo consigo la cinta y puedo demostrar que me han faltado al honor de mi persona, voy a hacerlo. Pero no al señor Antonio Fuente, sino al señor Ángel González, que también se dedica ahora a meterse en el deporte de Antequera, que es lamentable, siendo un diputado como él, con un sueldo de 6.000 euros, que se dedique a criticar la gestión del presidente de la Antequera. El presidente de la Antequera no cobra nada. El señor Ángel González sí que cobra 6.000 euros por dar vueltecita y por pasearse a Madrid. Y yo no me meto en lo que hace él. Esos son temas políticos, ni me voy a meter. Pero lo que no puedo aceptar es que este señor tenga que criticarme a mí. Porque yo no dependo ni de él, ni del ayuntamiento, ni del alcalde, ni nadie. Él tiene que plantear sus temas políticos donde los tenga que plantear. Si realmente en un pueblo como Antequera, una ciudad como Antequera, con los problemas que tenemos y que siempre están, que si el paro, que 4.000, y la preocupación de un señor diputado es el problema de la Antequera, lamentablemente yo creo que este señor, en vez de dedicarse a la política, se tiene que dedicar a periodista con Antonio Fuente también, que yo creo que sería su trabajo. Madre mía, ¿cómo está el presidente? Bueno, aquí zanjamos el tema. Presidente. No, yo para mí lo tengo zanjado, evidentemente. Yo para mí lo tengo zanjado. Pero evidentemente, si me piden disculpas de lo que han dicho, yo no tomo medidas. Si no, si puedo tomar medidas, las voy a tomar contra estos dos señores. Pero eso tiene que quedar muy claro, que a mí no me da miedo nada. Vamos a hablar de fútbol, Juan Aguilar, vamos a hablar de fútbol. Vamos a seguir intentando ilusionar a la gente, vamos a seguir minimizando ese mal sabor de boca que nos hemos llevado todos, presidente, estará conmigo en la última temporada. ¿Qué le vamos a poder ofrecer? Ilusionemos a la gente, ilusionemos al aficionado, contemos cosas buenas, que hay gente que se va a prestar a ser parte de la junta directiva, que vamos a formar un buen equipo, que se va a seguir contando con la cantera. Pues todo eso que estás diciendo. Pero eso no lo tengo que decir es, yo. Es el trabajo que vamos a hacer. No, te lo decía antes, con la cantera ya se está contando y se va a seguir contando. Nosotros una de las premisas que hemos puesto es que todos los años subamos por lo menos 3 jugadores mínimo al primer equipo. Con respecto a la estructura que vamos a tener de la directiva, pues en estos días vamos a estar trabajando y no nos va a faltar gente para estar en la directiva. Eso también podéis estar tranquilos porque sabemos que hay mucha gente que quiere estar con nosotros o alguna gente, y las que estén, queremos que estén pues por lo mismo que estamos nosotros. Lo que sí le tengo que decir también, y aprovecho para decirlo, pues que hay que reconocer que esto lleva mucho esfuerzo y que es lamentable que te cuestionen. Eso sí, perdona, porque sí. Ayer yo en mi programa, en la primera edición de la semana, dije que José Luis Morilla, sus empresas tampoco estaban atravesando un momento económico de bonanza, igual que hay en el resto de España, y es una cosa que hay que agradecerle, y por eso lo dije yo, o yo lo tenía en la mente, pero no lo dije al final, porque José Luis Morilla es un hombre que está en el Antequera Club de Fútbol porque le gusta a nadie, le obliga a estar aquí, pone dinero, porque sabemos que pone dinero, por lo menos yo sé que pone dinero, y encima su empresa no ha tenido su mejor momento, y es de agradecer. Eso sí que lo quería dejar no, claro. No solo con el Antequera, no, yo no tengo por qué decir, porque lógicamente nunca lo he dicho. Lo que sí es verdad es que de todos los años que llevo en Antequera, yo siempre colaboro, siempre, de una manera u otra, dentro de mis posibilidades, evidentemente. Y yo no voy diciendo por ahí, ni en ningún medio ha salido lo que mi empresa ha colaborado. Evidentemente que estamos pasando un momento difícil, lo que es mi empresa. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el deporte. Lo que pasa es que a nivel personal sí que me afecta. Me afecta, claro, que yo esté haciendo un esfuerzo por estar aquí, porque para mí lo cómodo había sido este año marcharme y dejar aquí el déficit de este. Eso, y eso no lo voy a hacer. Fácil. No, no, yo no lo voy a hacer nunca, ni los miembros de la Junta Directiva tampoco. Entonces, nosotros lo que queremos es dejar las cosas claras, poner las cosas y pedir a los que realmente sienten Antequera y les gusta Antequera, pues bueno, que nos apoyen, que nos ayuden, y que vamos a intentar hacer un proyecto agradable y bonito. Y cositas con el aficionado, que hay que recuperar a la afición. Un club que quiere estar arriba no puede estar sin afición, Juan. Hombre, no, en absoluto. Eso también lo intentaba decirlo antes, que es una asignatura pendiente que tenemos, pero claro, dados los resultados entendés que es complicado. Pero bueno, nosotros no tenemos todavía pensado cuál va a ser el método de marketing este año. Pero queremos otra vez pues hacer algo, el esfuerzo tan grande que hemos hecho este año pasado, que recuerdo que un abono valía 50 euros. La verdad que fue ha sido un esfuerzo también que, bueno, que creo que hay que tener en cuenta, y este año todavía no tenemos planteado. Hemos empezado primero por la casa, por los cimientos, que cómo hay que empezar, y bueno, en breve, como ya te digo que no paramos de trabajar, iremos viendo a ver lo que vamos a hacer con este año, con los abonos que vamos a ofrecer, que no vamos a ofrecer, pero seguro que vamos a intentar poner todo nuestro esfuerzo, como siempre lo ponemos. Bueno, pues por supuesto queda la puerta abierta de este Antequera Club de Fútbol a cualquier persona que quiera venir a sumar, a cualquier persona que quiera venir a colaborar con este club, ¿no? Y yo creo que sería bueno que alguno se incorporara, porque de esta forma, por lo menos los críticos, que yo entiendo que tienen que criticar, que yo no estoy en contra, pero es bueno que estén dentro, porque dentro realmente verían el trabajo que se hace, el esfuerzo que se hace, y que no es lo que dicen algunos señores, entre comillas, por fuera. Lo que pasa es que realmente el decir una persona, como me ha dicho a mí, que él tiene que decir cosas que, aunque no sean verdad, para crear audiencia, pues yo eso tiene mucho que desear, ¿eh? Eso es que, eso colma el cielo. Aunque luego me diga que no, pero me lo ha dicho personalmente, a mí, ¿eh? Entonces yo todas esas cosas, pues me molestan, y lo lamentable es que hay gente que todavía lo escucha, y eso es lo grave. ¿Qué cositas más tenemos que añadir? Porque bueno, yo quería... Las 9:15, hay que, un par de minutitos solamente para cerrar el programa de hoy. Yo quería añadir una cosa que, bueno, ayer también hubo, en un programa de radio, hubo también, a mí también me llamaron mentiroso, y hoy ya pues, me he enterado, me ha llamado la persona que me lo llamó, me ha llamado para pedirme disculpas, cosa que yo le agradezco personalmente, porque entre otras cosas, pues me uno una amistad con él, y va a seguir uniéndose, porque él se ha dado cuenta que cometió un error. Creo que hoy también él lo ha desmentido en la misma cadena. Y bueno, que quiero terminar diciendo que de verdad que el esfuerzo que hace una directiva a nivel de trabajo, de sacrificio con su familia, con el tiempo, y en mi caso particular, quiero dejar muy claro que yo lo hago solo y exclusivamente por el fútbol. Que para mí es un deporte que me apasiona de toda mi vida, y bueno, pues todo lo que pueda poner, el granito que pueda poner, es lo único que a mí me une a estar aquí, ni más ni menos. Bueno, pues cerramos con esto, damos por zanjado ese episodio que nunca más quiero yo que se vuelva a repetir. El Antequera Club de Fútbol arranca la temporada 2010-2011 con fuerza, con ilusión, y vamos a ver dónde podemos estar, vamos a ver lo que podemos hacer, qué equipito podemos formar para que la afición venga a este nuevo Maulí, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien hechas, y a partir de ahí se recogen los frutos. En el año pasado lo hicimos mal, porque claro, si este año hacemos lo mismo, ponemos en manos de alguien el dinero, de que busque o no busque, pues al final terminamos igual. Entonces este año tenemos que hacer las cosas mejor de lo que hicimos el año pasado. Bueno, pues seguiremos. Esta es vuestra casa, la casa de la Muchas gracias. Club de Fútbol también. Gracias. Saben que es, al igual que ha acogido a Radio Torcal en esta sala de prensa, pues en Radio Torcal acogerá a la Antequera Club de Fútbol, a su presidente, a su vicepresidente, a toda la nueva junta directiva que se va a formar, y al equipo siempre que se quiera, y un servidor de ustedes estará detrás apoyando a nuestro club, de nuestro fútbol, que es lo que nos gusta. Eso nos quedamos. Yo me gustaría decir una cosa, Paco. Yo tengo que agradecer a casi todos los medios de comunicación de Antequera, porque realmente apoyan muchísimo a la Antequera, y a mí personalmente me llaman para apoyarme y decirme que no me vaya, que yo tengo que apoyar y que no le haga caso. Entonces yo lo que pediría con esto es que la gente por lo menos le pida a este medio o a este señor que no quiere colaborar y que no aporta nada, bueno, que sea más sensato y que aporte algo para el deporte de Antequera, no para el fútbol, porque yo no me refiero al fútbol, porque me refiero al balonmano y a todo en general, bueno, que sea algo más positivo. Cada cual informa como buenamente... Hombre, sí, pero es bueno hacerle un llamamiento y pedirle que realmente sea más sensato, si no es él, alguien que le pueda corregir o que esté por encima de él y que se dedique a informar, que yo siempre voy a estar dispuesto a colaborar, pero con la verdad. Bueno, pues ahí queda el llamamiento del presidente. Juan Aguilar, ¿alguna cosita más que añadir? Nada, pues lo mismo, agradecer a todos los medios pues el apoyo que siempre nos prestáis y que nada, que vamos a empezar a trabajar, que es lo que sabemos hacer. Pues con el himno de la Antequera nos vamos a despedir, con el himno de la Antequera, con la versión de los García, vamos a despedirnos con ritmo, porque así es como tiene que empezar el Antequera Club de Fútbol de la temporada 2010-2011. Así es como tiene que comenzar, con el ritmo que le ha impuesto a la versión del himno del Antequera, este fútbol de nuestra ciudad, que no lo vamos a dejar morir. Un saludo de su locutor de cabecera desde la sala de prensa del Estadio Nuevo El Molís de nuestra ciudad. Les desea, como siempre, que pasen muy, muy, muy bien el resto de la jornada, que sean muy, muy felices y que les aproveche. Conseguir y se oye un eco en el total de un clamor de